cosecha sobre arenas del desierto. Traigo 1500 libras. Javier le dice a Florencio: calidad certificada, pero va a costarte un dedo. Salazar, tráeme esa merca. Tú sabes que soy derecho. El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo. Si en Tucson tú me la pones, me podrás doblar el precio. Quítale el nudo a la bolsa y pásame una tarjeta que está lavada si pone y la mente me despeja. Voy a darme otra esquinita, ya está cerca la frontera. Dusty Ryan y Ian Badwell, los que Javier sobornaba, eran gringos de la DEA que les gustaba la lana, muy ansiosos por mirarlo. $100,000 fue el trato por permanecer callados. Tenían que burlar los migras y a los perros inyectaron, les pasaron una dosis y perdieron el olfato. De cuando hablo con Florencio, 3 días no habían pasado. Cuando le entregó la carga, trabajó garantizado, porque siempre abren la puerta cuando va a pasar el amor.